Un podcast es un tipo de medio digital que puede ser de audio o vídeo y actualmente se asemeja a una suscripción a un blog hablado, el cual recibimos mediante un vínculo web. Su contenido es muy diverso, incluye noticias, documentales, música, debates y entrevistas y demás. Algunos parecen programas de radio, intercalando la música y siguiendo un guión. Otros hablan de forma improvisada, por lo que hacen podcasts más cortos y solamente con voz, igual que con los videoblogs. Un podcast debe cumplir tres requisitos. 1. Los contenidos de audio y vídeo deben adoptar formas de un programa de radio o televisión. 2. Tiene que ser posible realizar su descarga. 3. Tiene que ser posible la suscripción a este. ¿Cómo se escucha un podcast? Para escuchar el podcast lo único que necesitamos es el reproductor del ordenador, pero si queremos suscribirnos a él necesitamos descargar un podcatcher, que es un software especial para acceder a este, para así después comprobar las actualizaciones y descargar todos los archivos nuevos.